pretende hacer justicia a un pueblo que históricamente ha luchado por su dignidad, pero que se ha visto y ha enfrentado distintas problemáticas, desde laborales, ambientales, sociales, de accesos a servicios y de accesos a derechos.